y hoy están con nosotros, repito, amigos, la concejal del bloque opositor, Carola Lanner. ¿Cómo estás, Carola? Un placer. Hola, como Pablo, siempre. ¿Eh? Muy buenos días para vos, para toda tu audiencia, para Juan Domingo, que ahí está, ahí lo vamos a presentar que, como... Bueno, un gusto, como siempre. Perfecto, para nosotros también, Carola. Y Juan Domingo Gallo, del bloque oficialista. ¿Cómo estás, Juan Domingo? ¿Cómo estás, Pablo? Como siempre. Pablo, bueno, ya lo saludamos ahí en la operación técnica, Mariana, y por supuesto a toda la audiencia, y bueno, un gusto estar acá con Carola y demás. Ahí está. Bueno, Carola, micro que se torna muy intenso este último tiempo y que da la sensación de que va a seguir porque se viene el temita, ¿no? Presupuesto y todo eso. ¿Cómo lo estás viviendo, Carola? Bien, siempre a esta altura el... El trabajo del Consejo Deliberante es muy intenso cada vez que ingresa el presupuesto y después tendremos que charlar la tributaria también. Pero el Consejo Deliberante en sí durante todo el año tiene un trabajo bastante intenso, del trabajo de comisiones, del trabajo puntual que hace cada concejal, del trabajo de consejo en comisión, y cuando nosotros llegamos a la sesión del Consejo Deliberante hay muchísimos temas trabajados durante toda la semana. La sesión del Consejo Deliberante es únicamente donde nosotros por ahí vamos a hacer algún debate y vamos a votar los expedientes que se trabajan durante toda la semana. ¿Causó cierto grado de debate el tema de estas reorientaciones de presupuesto 2021? ¿Cómo analizaste eso, Carola? Y la verdad que nosotros tuvimos una reunión con Mónica Lifchitz, dio detalles de por qué de la ampliación presupuestaria, y nosotros pedimos algunos detalles mucho más puntuales y tenemos algunas modificaciones para hacer de esa ampliación presupuestaria que espero que sean escuchados. Ahí está, ahí. Bueno, Juan Domingo, ¿cómo estás? La verdad que también intenso. O sea que el otro día estaba hablando con gente de la provincia, de diferentes ciudades, y hay como un elogio al Consejo Deliberante de Concordia, por ahí por la actividad, por la confrontación que hay en debates, en otros lados hasta se amenazan, y acá hay tensos debates, pero de altura. ¿Cómo lo estás viendo a eso, Juan Domingo? Sí, yo digo que siempre la pandemia vino un poco a darnos vuelta del tema de las prioridades legislativas que o lo que teníamos previsto hacer antes de ingresar como concejales por ahí. Y bueno, ahora que un poco los dígitos son menores, hay menos casos, podemos legislar de una manera medianamente tranquila. Creo que el Consejo Deliberante, con muchas personas que son jóvenes, que tienen otro tipo de iniciativa, va a empezar a desplegarse aún más, digamos, y también compartiendo, por supuesto, la experiencia de otros concejales que están en el Consejo. Y creo que el Consejo Deliberante este se caracteriza por no tener, tal vez, porque por ahí entramos en alguno lo que se llama en el lenguaje político chicanas, pero muchas veces también optamos por no debatir cuestiones así tan superfluas o que son intrascendentes, y creo que eso también habla un poco de hacia dónde debe ir la política, digamos. Y bueno, recientemente estamos viendo también los problemas que tiene la ciudad. Creo que hay un trabajo en conjunto que después va a tener sus frutos, y bueno, justamente eso es lo que decía Carola, ¿no? Hay un trabajo en comisión, hay un trabajo profundo, digamos, en las cuestiones, y ahora que viene el presupuesto y ahora que por ahí se están planteando algunas ampliaciones, este es un consejo que no viene a ser, o por lo menos pretende no ser lo que se llama una escribanía, sino que interroga, que consulta, y que si hay diferencias, incluso en mi caso con el Ejecutivo, con respecto a una ampliación, aquí no venimos a simplemente levantar la mano, sino a poner en duda, a controlar y a ejercer nuestra función. Es un ejemplo de lo que dice Juan Domingo, lo que pasó con esto de vetar la convocatoria del Consejo de Seguridad. Te lo pregunto porque sabemos lo que le has puesto al tema de la seguridad. pero esto es un oficialismo acompañando. ¿Cómo lo viviste, Carola? Sí, bueno, el tema de inseguridad, que lo trabajamos mucho, que estamos en el Consejo de Seguridad con Juan Domingo, es un tema que realmente ha quedado claro que trasciende las banderas políticas y la cuestión ideológica. La seguridad y la inseguridad en sí es un tema que realmente le afecta la vida al ciudadano sin distinción de valores políticos. Quedó claro ahí eso. Eso quedó absolutamente claro. Era cuando nosotros hicimos la presentación, era una presentación absolutamente justa, que nosotros veníamos, simplemente vimos la posibilidad de acompañar al Ejecutivo. Es más, nosotros diariamente recibimos expedientes que nos solicitan que el Consejo tome postura y posición y resuelva muchas veces temas de inseguridad que exceden al Consejo Liberante. Y por eso nosotros evaluamos una normativa que en casos especiales el Consejo Liberante pueda hacer una convocatoria para que se reúna el Consejo de Seguridad. Anteriormente nosotros habíamos pedido el cumplimiento de la normativa, que el Ejecutivo, por reglamentación, una vez al mes tenía que llamar a la convocatoria del Consejo de Seguridad. Sabemos que hubo una pandemia de por medio y que por ahí no se pudo convocar al Consejo de Seguridad. Nosotros evaluamos mucho esa normativa, que el Consejo pueda convocar al Consejo de Seguridad. Por eso entendió tanto oficialismo como oposición que era positivo, ya no solo para el Consejo Deliberante, sino para la Ciudad de Concordia y para el mismo Consejo de Seguridad. Y salió votado por unanimidad. No entendimos los argumentos de por qué el Ejecutivo lo vetó, y el Consejo Deliberante tomó posición y por una causa realmente justa, que había sido debatida por tanto oficialismo como oposición y votado por unanimidad, no aceptó el veto del Departamento Ejecutivo. Te hago más o menos la misma pregunta, Juan Domingo. Acá hubo un acompañamiento, un consejo que fue todo junto por un tema que es muy delicado. ¿Cómo lo analizaste vos, Juan? Sí, de... Coincido totalmente con Carola, la inseguridad excede lo que es las banderías políticas. Yo no puedo realmente, y más cuando muchos de los concejales, incluso como ciudadano común, a todos, a varios, desde un piedrazo en el parabrisas, a mí barretearon el portón, digamos, uno no es ajeno a la ciudad donde vive, y realmente la inseguridad no es ni una sensación ni nada, es una realidad. Y después por ahí podemos llegar a tener divergencias de por qué se produce la inseguridad, si es por la desigualdad, si es por la corrupción, si es por etcétera, digamos, la drogadependencia y por falencia. La principal demanda cuando nosotros abrimos quiénes van a estar en el Consejo es el tema de seguridad. Te hablan desde una maceta hasta el miedo de que hay una pisada en el jardín de tu casa. Así, como bien lo dice Juan Domingo, nosotros a lo mejor podemos tener divergencia en los cómos y en las causas, pero no tenemos diferencias en reconocer que el problema de la inseguridad es uno de los problemas que más le aqueja al vecino y que tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros no desconocemos que la inseguridad en materia de seguridad es una responsabilidad directa del gobierno provincial, pero lo que no podemos hacer es desentendernos de un problema, y como siempre lo planteo, el Consejo Deliberante y el mismo municipio es el primer escalón de reclamo del vecino, y el vecino no le interesa las diferentes competencias, y nosotros ante un tema tenemos que dar una respuesta. Repito, como bien lo dijo Juan Domingo, a lo mejor vamos a tener diferencia en los cómos, que eso no significa que no nos podamos poner de acuerdo, pero que tenemos que hacer algo con el tema de inseguridad. Realmente algo tenemos que hacer porque los vecinos conviven con la problemática diariamente. Uno recorre diferentes barrios y es uno de los problemas que te plantea el vecino, el tema de inseguridad. Sí, y es tal el problema, y coincido en esto, ¿no? De decir, me declaro incompetente, eso no es lo que pide la ciudadanía. Y más cuando uno tiene la función esta de representar al pueblo concordiense. Entonces, me parece perfecta la actitud, digamos, de que exista un Consejo de Seguridad, de que los concejales como representantes, y como dicen, ¿no? Como primer escalón, donde el vecino tiene, quiero reclamar algo, ¿dónde voy? Al municipio. Entonces, que el municipio se declare incompetente, eso sería realmente aberrante, porque casi decir, no me interesa lo que te sucede, andar a reclamar. pero bueno, en concreto me parece buenísimo y eso creo que debería, y ya está planteado como una política de Estado en el municipio de Concordia, de que la seguridad es un problema que aqueja a todos y que algo hay que hacer, y en esa mesa o en ese consejo, digamos, donde participan todas las fuerzas vivas, incluso hemos tenido reuniones con la ministra, con fiscales, con, y demás, también se generan muchas ideas y soluciones, e incluso también estamos charlando para establecer algún tipo de normativa, de ordenanza, con el tema de las cámaras de seguridad, una ley provincial y demás, para que también pueda haber un poco más de prevención con respecto a la inseguridad, y, y eso me parece que es lo que se tiene que hacer, digamos, darle una respuesta concreta al vecino y uno ponerse a disposición de los problemas reales. Hay una realidad, Pablo, que nosotros, la responsabilidad directa del gobierno provincial y la decisión política sobre reconocer que la inseguridad realmente es un problema, no la vamos a poder suplantar. Lo que sí nosotros como concejales y el municipio lo que puede hacer es, hay cosas que nosotros como ejecutivo y como consejo deliberante podemos solucionar, y hay otras cosas que realmente nosotros tenemos que gestionar ante provincia para que realmente se haga cargo de una problemática que es responsabilidad directa de la provincia de Entre Ríos. Ingresó el presupuesto 2021. Uno puede sacar lecturas de cómo se orientan las políticas. Obviamente que seguridad, como decías, resorte más provincial. Pero empezaste a hacer una lectura del presupuesto para el próximo año, para el 2022. Creo que sí. Te dije 2021, pero me corrijo, 2022. Sí, el presupuesto acaba de ingresar, creo que el viernes, el jueves ingresó el presupuesto. Nosotros lo pudimos tener digital el viernes. Nosotros hay cosas que no podemos suplantar, que es la decisión política de cómo quiere reordenar el Departamento Ejecutivo los recursos. Nosotros hacemos mucho más hincapié siempre en la ordenanza tributaria, pero creo que, como se hacen todos los años, vamos a tener reuniones con las diferentes áreas del Departamento Ejecutivo que nos van a poder explicar cómo van a reordenar los recursos del municipio. Y ahí seguramente, como hicimos todos los años, vamos a tener la posibilidad de dar nuestras opiniones y que esa opinión sea evaluada y aceptada. Lo mismo, sé que tuviste acceso también al tema presupuesto. Uno entiende que hay un escenario complejo en lo económico y el presupuesto empieza a jugar un rol importante. Obviamente, como dijo Carola, la tributaria también, porque ahí nos entra la sociedad entera en su conjunto, ¿no? Pero, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, como decía Carola, recientemente recibimos el presupuesto. Por lo general requiere mucho análisis. Claro, es extenso, es verdad. Todo el municipio concentrado ahí. Y también cada secretaría, creo que, y en eso también seguir esa línea, ¿no? Creo que tenemos que reunirnos con cada secretario a los efectos de que ellos nos planteen qué es lo que van a hacer con el dinero de todos los concordienses y cómo lo van a gastar y cómo y cuáles van a ser los lugares estratégicos, porque los recursos por lo general son escasos, digamos. Entonces creo que el Consejo Deliberante no tiene que ser intrascendente en esto, sino como representantes del pueblo también tiene que preguntar, consultar y establecer las prioridades del gasto público, así que seguramente en las próximas semanas estaremos analizando más en profundidad el presupuesto. De todas formas, creo que también, y eso que nos dicen que no hay que hablar ya de la pandemia, pues ya estamos saliendo, pero también la pandemia ha dejado trunco, no solo en lo legislativo, sino que también en la realización de muchas obras, a pesar de que se han realizado un montón de otras que no se tenían previstas, pero también hay un redireccionamiento del dinero a lo que es desarrollo social y salud pública, digamos, que a la Secretaría de Salud, que bueno, que hoy creo que en una situación más estable se puede volcar un poco más a las obras y los servicios públicos. Juan Domingo, recuerdo que en el presupuesto anterior ustedes tuvieron una postura de decir, no sé si la inflación va a ir por ahí, me parece que va a ser más amplia. ¿Se pispea el escenario nacional y la situación económica del plano nacional, que es difícil, obviamente? Este presupuesto prevé, al igual que a nivel nacional y provincial, y de hecho está en el mensaje, un 33% de inflación en lo que sería el 2022. Eso seguramente se vea reflejado en la tributaria. por lo general en la tributaria nosotros no aumentamos lo que se dice tasa, lo que se aumenta son los mínimos. Seguro. Pero sin duda que hay un... Yo creo, ayer hablaba con mi cuñado que trabaja en una empresa y me decía lo difícil que es producir, y esto no es actual, digamos, yo creo que desde hace muchos años en la Argentina es muy difícil tener un emprendimiento, tener una empresa por la inestabilidad, por la inseguridad de lo que va a suceder mañana. Todavía los argentinos no encontramos o no destrabamos todos estos conflictos que tenemos económicos, de producción, de especulación y demás. Yo creo que es el gran problema para que Argentina se pueda desarrollar o dar todo su potencial. La gran inestabilidad, la gran inseguridad jurídica y sin duda también los conflictos en los cuales vivimos constantemente. Creo que ojalá algún día el país pueda lograr eso, porque realmente es lo que complica la producción. Y esto de la inflación es un tema súper complejo y que afecta muchísimo, muchísimo, desde los trabajadores, desde los empresarios, desde el consumidor, realmente, y bueno, ni que hablar de la credibilidad como país, ¿no? Carola, por el mismo lado te voy a preguntar por el tema del presupuesto y esto que tiene que ver con la inflación, pero te quiero sumar. Teniendo en cuenta que sos de la oposición, ¿cómo ves la situación financiera del municipio? ¿No? ¿Cómo? Porque uno ve de afuera y dice, parece ordenada, buen acuerdo paritario con los trabajadores, pero por ahí no estamos tan al tanto como están ustedes. Sí, yo debo reconocer que la situación financiera del municipio viene siendo ordenada desde hace muchísimos años. Yo destaco el rol de Álvaro Sierra en esto y creo que es importante el ordenamiento de las cuentas públicas del municipio. Nosotros en algunas cosas hemos tenido diferencias, fundamentalmente en lo que es la tributaria, en lo que son los aumentos de tasas y demás, porque creemos que hay una situación complicada del vecino y que por ahí también es muy difícil el rol del ejecutivo y el rol del asesor económico, que tiene la función de cuidar las cuentas públicas del municipio, y nosotros como concejales, tanto oficialismo como oposición, tenemos la función y el rol de representar a los vecinos y cuidar su bolsillo. Así que por ahí también es difícil esa situación en la que nos encontramos, pero creo que el Consejo Liberante siempre ha tenido una postura muy, muy mesurada al respecto. En la descripción, Carola, que hizo Juan Domingo con respecto a esto de un escenario que desalienta de alguna manera, vemos locales cerrados, nos gustaría que vengan mucho más empresas. En este escenario, ¿crees que lo que escribió él va por ese camino? Totalmente. ¿Que habría que mejorar o aceitar todo eso? Totalmente. Argentina tiene un problema de inflacionario con algunos gobiernos más, con algunos gobiernos menos, histórica. Y acá en algún momento tenemos que reconocer que la inflación... en algún momento tenemos que tener una política de Estado que trascienda los colores políticos y ponernos de acuerdo en tres o cuatro temas, y el tema económico y el tema inflacionario es uno de esos. Y el déficit fiscal, la inflación es hija del déficit fiscal y de un gasto público que lamentablemente no estamos en condiciones de sostenerlo, y debido al gasto público excesivo que tenemos, tenemos la emisión monetaria que tenemos. Obviamente que te genera preocupación esto, al corto y mediano plazo, el tema de la situación económica de la Argentina, te digo. El tema de la inflación es un tema que, como bien lo dijo Juan Domingo, complica desde el empresario que viene a invertir a la ciudad, al vecino que va al supermercado a hacer sus compras más básicas. La inflación nos trasciende a todos y realmente es un tema muy preocupante, donde la gente la está pasando mal. Y donde Juan Domingo decía perfectamente, acá no va a invertir en este país si realmente no tenemos reglas de juego clara y a futuro. Juan Domingo, yendo por ese lado, ¿no? Por la situación económica, ¿cómo estás viendo? Porque obviamente que se habló en el Consejo el tema de este congelamiento de precios, el rol de defensa del consumidor, que lo quiero traer porque también es una cuestión que nos preguntan, y también sumarle a esto, porque me parece que es parte del escenario económico, lo que se anunció esto del acuerdo con la tarjeta SUBE, que va a tener esta tarifa, que para uno vos también hablaste de esto, me parece sumamente importante. Pero, ¿cómo estás viendo todas estas medidas que van llegando? Sí, por ahí me salgo un poco de tu pregunta. Quería adicionar con respecto a la situación financiera del municipio. Creo que el municipio ordenado, tal cual es el de Concordia, ha permitido muchas medidas de alivio fiscal, e incluso otorgar montos de dinero a quienes más padecieron la pandemia. Por otro lado, el jueves pasado también votamos una moratoria en el cual creo que también es un estado de una u otra forma que también se da cuenta de que hay una población que no ha podido pagar sus impuestos. Dar créditos, ¿no? A tasa muy baja. Población que no ha podido pagar sus impuestos y demás, me parece que es lo que corresponde que el Estado municipal, si puede hacerlo, también establecer un régimen de moratoria a los efectos de que los ciudadanos puedan regularizar. A nadie le gusta tener deudas y menos impositivas. Bueno, con respecto a la SUBE, creo que uno de los grandes logros que tiene este Consejo Deliberante es haber modificado jurídicamente todas las normas para que la SUBE no sea algo que no fue. Utópico. Estaba anunciado, pero teníamos la tarjeta y la teníamos la billetera, claro, nomás. Hoy es una realidad. Hoy es una realidad, es un sistema que está funcionando. Hubo una prórroga porque muchos. Seguramente hay que aceitar algunas cositas todavía, sin duda. Pero bueno, eso, la SUBE tiene un montón de beneficios, entre eso mayor control a las empresas, el hecho de no manipular dinero, también, ¿no?, eso lo hablamos al principio, el hecho de que no tengas que manejar dinero es más seguro para el chofer y también para el pasajero. Y creo que la frutilla del postre, por decirlo de alguna forma, es la tarifa social. Un montón de grupos vulnerables, digamos, que van a tener un descuento del 55% en el costo del pasaje. Eso realmente era una deuda, producto de por ahí de toda la burocracia, o de que no se había podido aplicar la SUBE. Eso había quedado, Concordia había quedado a un costado de eso, y hoy, debido a gestiones también de Enrique y demás en el Gobierno Nacional, creo que es una persona que está allá, digamos, que quiere a su ciudad y que abre puertas y que gestiona. Y bueno, logró que hoy Concordia tenga esa tarifa social que va a traer un montón de beneficios para todos los ciudadanos. Háblame un poquito, ahora te voy a preguntar lo mismo en la SUBE, pero del tema del congelamiento de precios, el rol de defensa del consumidor. Te lo pregunto porque viste que dicen, no pasa para nada, te damos un teléfono. La gente empieza a confundirse y hasta enojarse de alguna manera. Sí, ahí bueno, primero lo de congelamiento de precios. Es una medida que incluso lo charlaba con unos amigos, le digo, puede ser discutida o no la medida, si realmente funciona, si en un país, por decirte, el gobierno de Macri estableció un programa de precios cuidados, entendiendo yo, si un gobierno que de tinte liberal, digamos, que no quiere meterse, realmente se metió. ¿Por qué? Porque realmente en el país hay especulación con respecto a los precios, hay especulación o aumento irracional de algunos, entonces sin duda que trató de llegar a un acuerdo. Y creo que este gobierno tuvo una primera etapa de precios cuidados. Nosotros hicimos, de hecho, una resolución el 12 de mayo específicamente, en el cual le decíamos a Defensa del Consumidor que tome un rol activo para que se cumpla, porque si hay un acuerdo previo entre cadenas de comerciantes, de supermercados, con el gobierno nacional a los efectos de determinar el precio, el municipio, lo que decimos, no puede mirar a un costado con los problemas reales de la gente, y más cuando tenés una oficina de defensa del consumidor. Esa resolución fue votada, no fue llevada a cabo por el Ejecutivo Defensa del Consumidor. Y bueno, y hoy nos encontramos con una medida del gobierno nacional, con acuerdo de los gobiernos provinciales a darle ejecutividad, digamos, darle efectividad. Y un gobierno municipal que no podía, o yo lo entendía, que no podía mantenerse al margen, por eso también es que se ingresó este proyecto de resolución a los efectos de advertir que la Oficina de Defensa Consumidor tenía que tomar un rol activo. Bueno, y con respecto a la función de Oficina de Defensa Consumidor, si bien hay proyectos con sacarlo de la jerarquía del Ejecutivo, entendiendo de que es un defensor y por ende no puede tener un rol parcial, digamos, sino que tiene que ser imparcial, y bueno, eso seguramente la concejal Guitar les puede explicar en profundidad la idea. Lo que sí entiendo yo, y creo que tal vez puedo coincidir o no, es que tener una oficina de defensa consumidor con inmuebles, con funcionarios, con empleados, cuya única finalidad sea conciliar a partes pero no tener facultad sancionatoria, es como que nos quedamos a medio camino. Y más cuando nosotros como concejales recibimos, por ejemplo, empresas de proveedoras de internet y se contató la irregularidad, se contató lo que padecieron los ciudadanos de Concordia con casi la mitad de los consumidores en esa situación, y de pronto juntás un montón de papeles y va a Paraná. Y hasta el día de hoy no hemos recibido sanciones a esa empresa, digamos, que tanto mal hecho, porque, insisto en esto, ¿no? Hoy internet ya no es simplemente para buscar el significado a una persona, es una herramienta de trabajo, es una herramienta que incluso en la pandemia ha servido para educar a las personas, ha sido, entonces... que te dejen sin internet casi que te coartan tu vida diaria, tu trabajo y demás. Entonces, pero volviendo a esto, el hecho de que no tenga facultades sancionatorias hoy Defensa del Consumidor, deja a medio camino una oficina que debería de tener un rol fundamental y protector, digamos, en el sentido de que el consumidor es la parte débil de esa relación de consumo y que el Estado tiene que sí o sí intervenir para protegerlo, porque por lo general el supermercado o los proveedores de internet tienen un bufet de abogados y son mucho más fuertes en lo económico y demás, como para con un consumidor, digamos, que tal vez no tiene tiempo, no tiene las energías y no tiene se un quiere montón ni de... meter en no tiene... esos entonces, conflictos, ¿no? Sin duda que creo que el Estado tiene que tener una suerte de dinamismo donde sea más accesible. Yo incluso en determinado momento pensaba en un proceso digitalizado donde vos puedas hacer la denuncia y veas cómo se transmite, se tramita tu denuncia sin ánimo de tener que ir presencial, de llenar formularios, de perder toda una mañana para que te atiendan. Yo creo que la tecnología tiene que ir un poco en ese lado. Pero bueno, en concreto, facultades sancionatorias y procesos digitalizados sería, creo que, donde debemos avanzar con Defensa del Consumidor. Y esto de sacarlo de la órbita del... Yo creo que porque eso... Porque por ahí, viste, que el Consejo se transforma en la real caja de resonancia del vecino. Primero porque... la cruzo habitualmente en la calle a Carola, a vos también, y el contacto del vecino lo tiene con ustedes, y eso está bueno también tenerlo, por lo menos analizarlo, digo yo, ¿no? Carola, te hago el mismo para que te pregunte esto, de las cancelaciones fiscales, que me parece que es importante, la tarjeta sube, que también con estas tarifas, y justamente esto que estaba hablando Juan Domingo. Sí, lo de la moratoria creo que es importantísimo porque hay vecinos y hay ciudadanos que no han podido ponerse al día con sus deudas y con las tasas, y me parece importante darle un respiro y una posibilidad a aquellas personas que tienen la buena voluntad y que por ahí no han podido con esta pandemia ponerse al día con sus tasas. Así que la moratoria fue explicada y fue votada por unanimidad y realmente estas cosas, no hay diferencias políticas, y cada vez que hemos tenido que sancionar este tipo de moratorias, nosotros las hemos acompañado. Sobre la SUBE, la verdad que creo que es importantísimo para la ciudad de Concordia. Nosotros veníamos hablando de la SUBE del consejo anterior, por diferentes burocracias, como bien decía Juan Domingo, se fue demorando, se fue demorando, había papeles que el municipio tenía que presentar y no presentaba, pero bueno, hoy la SUBE es una realidad y los beneficios que está teniendo son excelentes para el ciudadano. Y cada vez que hemos recibido un reclamo del ciudadano que la SUBE no ha funcionado o que determinado sistema no ha funcionado, el Consejo Deliberante ha tenido la voluntad y la decisión política de hacer las modificaciones y hacer las gestiones necesarias para que la SUBE realmente se transforme en un beneficio para el ciudadano, ¿no? Y no sea únicamente un plástico para acá. Ahora este plus que cobran, ¿viste? Muchos reclamos, bueno, ahí también ese reclamo llegó al Consejo Deliberante. Cuatro proyectos presentados, creo, de concejales, el Ejecutivo lo está evaluando. Ese proyecto ingresó al Consejo Deliberante, lo tratamos y bueno, desde el Consejo vamos a hacer todo lo posible para que cada vez que haya un problema con la SUBE, hacernos eco de, del mismo y hacer las modificaciones que sean necesarias. Es un beneficio para la ciudad de Concordia y fundamentalmente para el ciudadano. Carola, obviamente que nos atraviesa un escenario político y un escenario político electoral. Se tomaron medidas a partir del gobierno nacional del congelamiento de más de 1.400 productos. Y obviamente llega acá, lo explicó Juan Domingo, ¿no? Adhirió la provincia, obviamente los municipios, pero hay que trabajarlo. Entonces, primero me gustaría que me hables de esa medida, que a algunos le dan tinte electoralista, obviamente que hay un escenario electoral y hubo resultados, pero por eso me gustaría escuchar tu análisis. Sí, yo no lo trataría, la verdad que es una cuestión del Ejecutivo, si es una medida de tinte electoral o no, yo en eso no quisiera meterme. Sí, estoy en contra del control de precios, porque es una medida que sistemáticamente ha fracasado. No es nuevo el control de precios, ha venido de diferentes gobiernos, y acá hay una realidad, el más allá de que, como bien lo dijo Juan Domingo, puede haber empresarios inescrupulosos que se abusan y que suben precios, y puede haber, y no desconozco que exista. Pero acá la realidad es que hay un problema, como recién lo mencionamos, con el tema de la inflación, con el tema del déficit fiscal, con la emisión monetaria y con el gasto público excesivo, y acá cumple un rol fundamental el Banco Central. Y esa es la realidad del problema. El tema del control de precios es una, como quien dice, una sábana corta, y no es por decir una chicana, pero Alberto Fernández lo dijo claramente, creo que fue en el 2014 o en el 2013, cuando dijo que no hay que mandar los militantes a controlar los precios, sino hay que mandarlo a controlar el Banco Central. Y realmente Alberto Fernández tenía razón, porque fue una medida que ha venido fracasando sistemáticamente durante años y durante todos los gobiernos, que durante todos los gobiernos la mayor o en menor medida, con diferentes nombres, la han utilizado para no hacerse cargo de que el verdadero problema es del gobierno y es de la inflación. Con respecto a lo que decía Juan Domingo al defensa del consumidor. Claro, a partir de esa medida empieza a jugar un rol importante defensa del consumidor. ¿Cómo comparto estás viendo? Totalmente. Realmente tenemos una oficina con un funcionario, con personal, con mobiliarios, y va el ciudadano y siente que no le están resolviendo los problemas y que defensa del consumidor no está funcionando, y esa es una realidad, y será un debate que tendremos que darnos el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. ¿Qué rol va a tener defensa del consumidor? Y acá me parece que hay un debate pendiente de un proyecto que Concordia viene hablando desde hace muchos años, y es el defensor del pueblo. Hace muchos años que Concordia tiene esta discusión pendiente, y yo me atrevería a decir que hay más de 10 proyectos presentados por los diferentes consejos deliberantes hablando del defensor del pueblo. Así que creo que son temas para ponerlos en debate si realmente queremos darle una función distinta a defensa del consumidor, un rol más activo, o realmente necesitamos discutir sobre una normativa que cree el defensor del pueblo. Ahí está. ¿Querés agregar algo a lo que dijo Carola? Porque los quiero llevar a otro tema que es sensible para Concordia y para Salto, que es el tema de los pasos fronterizo. ¿Por qué digo que es sensible? Porque nos llegan muchos mensajes, gente que tiene, y hoy es pasar, se habilitó, pero es una dificultad para algunos. Creo que pidieron una sesión para hacerla, estaría buenísimo eso, me encanta esa propuesta del Consejo saliendo. ¿Cómo están viendo esta medida? Sí, el Consejo ha tenido un rol activo en este tema. Creo que los diferentes bloques nos hemos reunido con el Grupo Puente, con diferentes personas que están reclamando. Vivimos una situación de una pandemia muy complicada. El Consejo Deliberante se ha hecho eco de los reclamos. Se pidió una sesión en el lugar y me parece que es importante. El Consejo Deliberante, cada vez que ha tenido que tomar un rol en este tema, es más, se hizo una resolución que fue votada por unanimidad, la resolución la hizo el oficialismo, la oposición la acompañó, y nuestro lugar siempre ha sido acompañar a las familias que están pidiendo, que es un derecho para ellos, y realmente este consejo ha tenido un rol activo y me atrevería a decir que lo va a seguir teniendo. Juan Domingo, sí, te pido una opinión sobre eso. Coincido en el rol del Consejo Deliberante, también el intendente Francolini se ha puesto al frente, Enrique Tomás también, y creo que está estamos en víspera de que ya esto se normalice uh-huh. Del todo y no y realmente ese abrazo que se dan uh-huh. las hermanas ahí en el puente realmente eso dice más de lo que uno puede llegar a uh-huh. expresar acá. Realmente esta pandemia no ha generado situaciones muy dolorosas y una de esas es esta, ¿no? La separación de familias, de parejas, de somos ciudades hermanas uh-huh. y creo que no podemos quedar a expensas de burocracias o de lo que nos digan allí de Buenos Aires. Creo uh-huh. que tenemos que hacernos eco de eso y si es necesario plantearlo y hacer más resoluciones uh-huh. y hacer todas las gestiones posibles, así... Y sin importar las banderías uh-huh. políticas tenemos que hacerlo porque es lo que corresponde y es la función que cumplimos. Entonces, uh-huh. de todas formas, creo que ya estamos en vísperas de una solución, se están haciendo las gestiones y creo que eso también va a traer, por las relaciones comerciales que tienen uh-huh. ambas ciudades, va a traer un alivio a los comerciantes de la ciudad de Concordia y demás que también lo están pidiendo. Se frotan las manos el cambio. Comparto lo que dice Juan Domingo, creo que la dirigencia política de diferentes colores de diferentes estamentos se ha comprometido con este tema y ha levantado la voz ante muchas veces una burocracia nacional que ninguno ha entendido y ninguno ha tenido ningún tipo de temor de ponerse al lado de este reclamo sin importar el color político y la bandería, y me parece que eso es para destacar y eso es importante. ¿Cómo nos atraviesa el escenario político electoral en el Consejo Deliberante? ¿Cómo lo ves? Teniendo en cuenta tu experiencia también, dos mandatos en el Consejo Deliberante, nos toca atravesar escenarios electorales y muchas veces llega eso al recinto. Me acuerdo el debate por la asistencia que termina si tenemos secretaría, si fue ministerio, da la sensación de que en algunos momentos, a mí me encanta, pero dice, es el lugar para eso. ¿Cómo lo ves a eso? Nos atraviesa un poco el escenario político, te diría, y sumale ahí lo electoral, porque estamos en el medio de una elección. Sin dudas, el lugar es porque uh-huh. es un espacio de la democracia y es ahí donde ahí se dan las discusiones. Uh-huh. Cualquier discusión, cualquier debate, sin dudas que es absolutamente uh-huh. bienvenido. Y cada vez que damos un debate, lo importante es darlos desde el lugar desde el respeto. Uh-huh. Creo que cada uno se para desde una cuestión ideológica y cada uno defiende uh-huh. ideas muy profundas y para mí eso es absolutamente valioso. Uh-huh. Uh-huh. Lo que no tenemos que perder de vista es que estamos representando a nuestros ciudadanos y como concejales, y ya no como concejales, sino como dirigencia política, uh-huh. en algún momento tenemos que ponernos de acuerdo, y lo vengo vos, me lo escuchás decir, uh-huh. Pablo, sí, desde mucho tiempo, en algún momento uh-huh. tenemos que ponernos de acuerdo en tres uh-huh. o cuatro políticas de Estado que trasciendan los colores uh-huh. políticos y que trasciendan los momentos electorales. Uh-huh. Sin dudas, tanto Juan Domingo del oficialismo como quien habla de la oposición, no estamos ajenos a que estamos en un proceso electoral. Uh-huh. Pero tenemos que entender que los procesos electorales en beneficios de unos o en beneficios de otros pasan y los problemas de la gente siguen estando. Uh-huh. Así que me parece que estamos en un momento muy complicado donde la gente la está pasando muy mal y nuestro lugar, más allá de levantar banderas en los momentos de elecciones uh-huh. y que son absolutamente válidos, no tenemos que olvidarnos de que tenemos problemas para resolver de uh-huh. nuestra gente, y el Consejo Deliberante se ha hecho eco de, uh-huh. de muchos de esos problemas, y repito, bienvenidas las discusiones, el uh-huh. Consejo Deliberante ha tenido discusiones muy amplias, uh-huh. ha tenido discusiones profundas, pero tampoco se ha evitado el momento de ponernos de acuerdo en una normativa o en un proyecto que beneficie a nuestra gente, uh-huh, y eso uh-huh. me parece que es importante. Uh-huh. Se está calambrando Mariana de Rondía. Bueno, te pregunto lo mismo, porque bueno, me parece importante que yo a veces me sorprendo de la magnitud que toma el Consejo, porque uno lo naturaliza porque lo tiene cerca, pero te vienen de otra ciudad y te dicen, che, sesionan todos los jueves, debate, no se pelean. El otro día miraba la Comisión del Uruguay y uno le decía la dictadura, se amenazaron y todo eso. Y acá hay debate fuerte, porque hay que decirlo, sí. Pero siempre se mantiene cierto grado de respeto que me parece fundamental. Sí, yo de todas formas pienso que un poco siempre cuando terminamos la sesión, por ahí hablás con Luciano, con mismo Carola, y muchas veces decimos, presten atención de que más allá de que uno ame la política, de que sea pasional, de que le encanta, por ahí esos debates en la situación en la que está la sociedad muchas veces terminan hasta siendo desubicados, digamos. Mi suegra me decía el otro día, escuché que ustedes se pusieron a pelear, ¿por qué hacen eso? Entonces muchas veces uno va, trata de sacarse la bandería política o la pasión política, porque realmente tenemos una ciudad que está pasando una situación compleja. Entonces muchas veces los debates políticos que nos gustan a los que estamos en política muchas veces son dejados de lado, porque realmente la situación no está para eso, digamos, porque realmente estamos muy mal. O sea, esta pandemia no ha destrozado no solo la economía, la salud, sino que también hay cuestiones, yo siempre cuento, ¿no? Y bueno, vos también, Pablo, hijo chiquito, el mío tiene, el más chiquito tiene 4, y nos encontramos con que celebrando un cumpleaños y mirándonos con mi mujer, no tiene amigos. O sea, algo tan sencillo, digamos, pero decir, claro, si nunca puedo ir al jardín. Entonces, si yo me pongo a discutir de Macri, de la secretaría que tenía el 23, muchas veces son ajenos, esos debates terminan siendo ajenos a la realidad de la ciudad. Por eso muchas veces yo también trato de evitarlo, por más que por ahí entro y piso el palito. Sí, porque yo había arrancado por la asistencia y el techo y todo eso, de repente eran los ministerios. Pero creo que en ese sentido el Consejo Deliberante también advierte eso de dar de determinados debates, dejarlo a un lado, porque la situación no es la mejor para ponerse con las chicanas y demás. Comparto lo que dice Juan. Te dejo terminar. Sí. Pero. Y muchas veces dice, che, pero no hablaste, no discutiste, que por ahí era mejor que no hables, digamos. Y eso es una realidad, y muchas veces por ahí se nos tilda de tibio, decir, ¿por qué no le dijiste esto? Y vos decís, no, pasa que. Pero bueno, creo que se entendió más o menos lo que quise explicar. Muchas veces preferimos el silencio antes que entrar en chicanas para que no. Porque realmente somos conscientes de la situación en la que está la sociedad. De todas formas, creo que es un consejo deliberante y que, como decía al principio, no ha podido desplegar todavía, no ha podido. Uno mismo se pregunta, primero que somos nuevos en la función pública, entender la administración municipal no es fácil, hay funcionarios, funcionarias, hay estructuras administrativas casi congeladas, estancas, que es muy difícil cambiarlas, llámese defensa del consumidor, llámese hacienda, llámese presupuesto, llámese un montón de cosas tributarias, que cuando uno empieza a querer meterse ahí, empiezan como también los rechazos. Entonces también, y que no son propios el hecho de armar conflictos en una pandemia, creo que porque son conflictos de intereses, a mí me tratan muchas veces, si vos sos muy conflictivo, no, es que yo, a mí me gusta la política, me gusta debatir, y como decía Alberdi, no, si hay conflicto es porque hay debate de intereses, hay debate de poder. Me gusta la política, por eso entro en conflictos, digamos. Pero bueno, en concreto creo que este consejo va a empezar a desplegar, hay un montón de temas que incluso lo estuve charlando con Delolio y también con Sastre. Creo que el Consejo Deliberante este tiene que lograr algo, y lo tiro así como, que es su autonomía. Venimos de años y años en el cual el Consejo Deliberante no tiene autonomía presupuestaria ni ejecutiva, de ejecución presupuestaria. Nosotros hemos visto truncadas cuestiones esenciales como la ropa de los trabajadores o decir cómo incursamos en una digitalización de los expedientes y de pronto tener que andar discutiendo con los del Ejecutivo para poder comprar una computadora, algo tan esencial. Y entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a advertir, y esto es un camino que tal vez sea bastante dificultoso, pero la autonomía presupuestaria y de ejecución del Consejo Deliberante como un organismo independiente y autónomo del Poder Ejecutivo, creo que sería. Por lo menos plantearlo, por más que no podamos lograrlo, creo que es un debate que se viene y creo que este Consejo está preparado para tener esa autonomía, que en otros tiempos sí fue así. Perfecto. Los tengo que despedir, Carola, la verdad que me encantó tenerlo, me encantó el micro. Gracias y un placer tenerte en el programa. Seguramente te vamos a tener después porque la idea es ir haciendo balances del año. Lo mismo, Juan Domingo, me encantó tenerte, me encantó el micro. En cualquier momento lo estamos estamos convocando de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, un placer compartir esta mañana de debates y de charlas del Consejo Liberante. Perfecto, gracias Juan Domingo. Muchísimas gracias Pablo y a toda la audiencia, si todavía no están escuchando. Ahí está, si no cambiaron. Che, nos vamos a la música.